Bueno, y en nuestro afán de seguir la carrera de cada uno de los artistas que visitan el programa, tuvimos que llamar a Marina Otero, porque ha ganado, fue premiada, digamos, en la Bienal de Arte Joven como la mejor directora de danza, y se va a Suiza. Entonces, Estás negada, Carla. Estoy, sí. ¿Cómo es esto? ¿Ahora te la crees que te has recibido este premio? Ahora soy cool y me la creo. ¡Brava, Marina! ¡Brava! ¡Aplaudimos de pie! ¡Nuestras felicitaciones! Me imagino, ¿no? Mucho no. Chocolate queremos. Y relojes. Y relojes. ¿Y nos vas a recordar? Y un rubión. Y voy a pensarlo. ¿Y ahí cómo vas a conseguir un Pablo? Y no, pero vamos a tener que pasar de los Pablos a otro nombre, si no. Podemos pensar que cuál es el otro nombre que tiene popularidad. Un Juan, por ejemplo. Claro. Un Pedro. Ser. No, Pedro no tanto. Pedro, ¿cómo se llama? Bueno, Roger. El Peter es universal. Roger. El Peter. Bueno, Marina, felicitaciones. Sí, ante todo. Ante todo. ¿Qué sensación tenés con los premios vos? ¿Cómo los veías? ¿Cómo te sentís ahora que has sido premiada? ¿Te significa algo? Y es muy extraño porque yo en segundo grado gané un diploma por esfuerzo y dedicación y nunca más gané nada hasta hace 2 semanas. ¿Nunca un sorteo, nada? Nada, nunca. Siempre fue como perder. Y de golpe me gané un premio a Zurich, a Suiza. ¿Qué implica este premio? ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Que es un boleto electrónico? ¿Un ticket de avión solamente? No, es un festival que lo organiza un director en Zurich y se llama Watch and Talk, y es que vas a hablar y ver obras y se presentan muchas obras. Está buenísimo porque voy, me pagan todo y voy a ver cosas y no sé, y nada más. ¿Pensás abrir el pasaje? Es muy simple, pero está buenísimo. Son 10 días ahí en un lugar re lindo. Así que va a estar bueno. No, te preguntaba si querés, aprovecharías para viajar. Obvio, sí. Voy a cambiar el pasaje de vuelta y voy a aprovechar y viajar por ahí, por Europa, que no conozco además. ¿Ya habías viajado a partir de tu arte? ¿Cómo? Porque estoy escuchando si muy bajito. ¿Ya habías viajado a partir de tu arte? Sí, viajé bastante, digamos, con la idea fija, con la obra de Pablo Rotenberg. Uh-huh. Ah, cierto. Y viajamos, pero no fuimos a Europa. Estuvimos en Chile, en Brasil, en Colombia. Bueno, esta además tiene la particularidad que es una obra que habla muy, recordemos, ¿no?, a los oyentes, uh-huh, que Marina Marina Otero ganó este premio y nos visitó a propósito de la obra Recordar 30 años para vivir 65 minutos. Digo, tiene la particularidad de que es tu autoría, es un premio realmente tuyo. Sí, ganado y merecido, eso. Además. Sí, sobre todo que yo estuve mucho tiempo como encerrada, investigando, uh-huh, muy aislada del mundo, por eso el chiste de ahora soy cool y me la creo, uh-huh, como muy, muy, muy aislada, y entonces como que de golpe ganar un premio con algo que tuvo mucho tiempo de trabajo interno y de intimidad es como muy extraño, de golpe como que salga hacia afuera, y eso está buenísimo. ¿Cómo es el premio? ¿Cómo hay es? ¿Un premio? ¿Te entregaron algo? ¿Un trofeo o algo? ¿Un cheque? Me entregaron como un trofeo, que lo más divertido es que de plástico, como no es un trofeo, es como una cosa extraña. sí, esa cosa extraña queremos que describas. Es como... ¿Tiene alas? No, tiene un coso redondo fucsia y tiene una base que dice Bienal de Arte Joven. Y lo más divertido es que cuando me lo entregaron, después fuimos a un cóctel a tomar algo y lo puse en la mochila y se me rompió. No te dan el pasaje ahora. ¿Y ahora dónde lo tenés? Y ahora lo puse en la obra, entre todos los objetos que tengo ahí expuestos. Jugando ahí también en la obra. Muy bueno. El trofeo roto. Yo tengo una amiga que tiene un Martín Fierro en tipo tutor de una planta. Wow. Está bien. Pero es bueno, se oxida, está en el agua. Muy bien. Marina, ¿y puede ser, nos llegó el rumor de que ahora hay que recordar 31 años en vez de 30? Sí, le llegó el rumor, muy bien. Sí, estoy en eso. Estamos como cambiando, transformando la obra, así que este sábado va a ser como un festejo dentro de la obra. Y también empecé a trabajar con algo nuevo que quiero hacer paralelamente con la obra, que está muy muy verde todavía, pero que va a salir en algún momento. ¿Vas a vender tortas? ¿Cómo? ¿Vas a vender tortas por el cumpleaños? No, nada de venta, todo regalado. Bueno, vamos a recordar que los que aún no vieron esta obra, recordar 30 años para vivir 65 minutos, puede ir a verla este sábado 22 horas al excéntrico de la 18 en Lerma 420 y también habrá una función especial este martes 29 a las 14 horas a 50 pesitos y les puede reservar sus entradas en recordarobra@gmail.com. Perdón, ¿esto está en el marco del FIBA, Marina? Perfecto, no, esta es una función aparte. Que no tiene nada que ver con el FIBA, pero la hicimos un poco para eso también. Ajá. Para invitar a algunos programadores y por eso es especial, abierta al público también. Quedan muy pocas reservas para ambas, así que aprovechar para la del sábado y para la del martes. Y si no, igual vamos a seguir todo octubre, los sábados a las 22 horas en el excéntrico. Así que no se la pierdan. Recomendamos mucho verla. Hay gente del equipo que ya fue. Yo voy este sábado. Así que somos fan tuyos. Y ahora que ganaste un premio, mucho más. Digamos. Pero, podemos decir que Ofrendas Urbanas trae suerte. Susana. No lo olvidéis. Sí. Bueno, Marina, te decíamos lo mejor en Suiza. Que seguro te voy a ir bárbaro con la obra. Que me parece que va bastante en sintonía. ¿No es cierto? Con la cuestión más europea. Que no sé. Me parece que les va a ir muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo. Besos, siempre. Éxitos. Chau, Marina.